Sácate la gorra y hacerle caso a Julieta Rada. Ordeno a la gente que escuche Modo Random con estas dos chicas divinas y buena onda. También invito a todos los uruguayos y uruguayas a escuchar. Otra vez estoy aquí tratando de escuchar. Esas tardes que pensé que por siempre iba a extrañarlas, bajo el lodo oscuro no te puedo ver. Todos esos días que soñé que por siempre iba a guardar. Estamos escuchando a Santiago Motorizado, que este fin de semana viene a Mar del Plata, viene a nuestra ciudad para tocar en Club Tri, ahí en 20 de septiembre, 26:50, y lo tenemos del otro lado, a Santiago Barrio Nuevo. Bienvenido, Santi, acá. Te recibimos Lucas, Martín y Fiorella. Hola. Buenas, ¿cómo andan? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Che, 4 fechas en 2 días... y todo agotado, fue muy rápido, seguí el minuto a minuto porque estábamos comprando entrada y fue una locura, como, bueno, vamos el sábado, no, se agotaron el domingo. ¿Conseguiste la pregunta? Conseguí, voy el domingo. ¿Qué onda, Santi? Un furor, porque aparte ya venís agotando entradas, ¿no? No, es increíble. Obviamente, el público, la gente ya lo sabrá, estamos hablando de que esta nueva normalidad es con espacios más reducidos, ¿no? Obviamente. Claro. Pero también espacios más reducidos, pero entradas más caras, ¿viste? Entonces, siempre cuando arrancamos con esta nueva pequeña gira de shows, era una incertidumbre saber cómo iba a responder el público, a ver si tenía ganas de ir a un show así con los protocolos, si estaba dispuesta a pagar una entrada más cara, si, no sé, el ánimo era una, no se sabía. Y la verdad que por suerte, nada, fue genial en todos lados, se agotaron casi todos los shows, faltaron por agotarse unas funciones tempranas en el Conex, que eran muy tempranas, 12 de la tarde, pero igual estaban casi llenas, digamos, no sé, para mí fue sorprendente, una sorpresa grata obviamente, y esto de Mar del Plata fue, de todas fue como la más rápida, ¿viste? Fue como la más, que se agotaba enseguida y no lo podíamos creer. Y genial, porque está bueno salir a tocar, está bueno un poco salir de esta nueva rutina de encierro y de volver a tocar con contacto con la gente. Encima este show que hago en formato solista va bien con un espacio donde haya mesa, donde haya silla, ¿no? Esté como más tranquilo. Claro. No me imagino así tanto con la banda. Con la banda me cuesta más imaginar este tipo de formato, pero así en este solista muy bien. Qué bueno, qué bueno. Vos sabés que El Mató fue una banda que me acompañó en el principio del apocalipsis, porque hay esa temática del fin del mundo, gira, está dando vueltas en el imaginario de tus canciones y las de El Mató. Que quiero saber, ya que estoy hablando con vos, ¿qué flasheaste, ¿no?, con este nuevo escenario? ¿Cómo te impactó? Porque es algo que evidentemente en tu universo da vueltas o dio vueltas siempre, ¿no? Totalmente. Cuando arrancó todo, cuando arrancó la primera cuarentena, que no estaba como la orden de estar encerrado, sino que también la gente estaba más asustada, ¿no? Entonces cumplía todo al pie de la letra, y me acuerdo de salir a pasear el perro, incluso con cierto temor, no temor así en general, sino de saber una alerta, si, ¿no? Si está permitido salir a pasear el perro, ¿viste? Cosas así. Y me acuerdo que mi novia me decía, pues, no era que había que ir hasta la puerta, volver, ¿viste? Cosas así, ¿viste? Y me acuerdo de ir una vuelta a Manzana, y dije, bueno, me voy a una vuelta a Manzana, ¿qué pasa? Y era un desierto total, acá yo vivo muy cerca del centro, también que fui tarde de noche, pero estoy al lado de una calle que es muy céntrica, muy transitada, y era un desierto absoluto, y sí me vinieron esas imágenes apocalípticas, de mucho cine apocalíptico que consumí, que también fue inspiración a esas canciones, claro, a ese universo, a ese imaginario. Y en un punto lo disfrutaba, ¿viste? Lo disfrutaba en un punto muy muy íntimo, porque la verdad es que la situación, y que decir que uno disfruta estas situaciones que son catastróficas en todo sentido, es raro. Pero la verdad es que vivir esa cosa tan atípica, y más en esos días que uno pensaba que iba a ser corto, ¿no? Que iba a ser lo bueno. 3 meses. Estamos viendo una etapa extraña, pero que va a durar 2 meses, 3. Después, nunca termina del todo. Tal cual, en esa estamos, la estamos transitando. ¿Y cómo te pegó en lo artístico? ¿Te dio tiempo para descansar, para hacer? ¿Cómo lo transitaste en el ámbito profesional, che? Mira, nosotros en 2020, a pesar de todo esto, tocamos bastante, ¿viste? Tocamos Mar del Plata, el festival de Cepica, creo que se llamaba, en enero. Sí. Después tocamos en el Cosquín de Córdoba, presencial, digamos, ahí en las sierras. Y después nos fuimos de gira a Ecuador y a España. Bien. La gira a España estuvo muy buena, creo que fueron 15 fechas en pocos días, en 20 días. Y volvimos muy cansados, ¿viste? Nunca habíamos hecho una gira tan intensa, de salas, en invierno español. Y estuvo buenísimo. Y vinimos, cuando llegamos, arrancó la cuarentena, y la disfrutamos en el sentido, bueno, esto que te antes, ¿no? Pensamos que iba a ser algo corto, y que venía bien para ese descanso, para relajar un poco. Y después, bueno, obviamente se fue prolongando. Pasó algo a mí en la cabeza que era, que uno siempre está añorando esos espacios de descanso, sobre todo para la parte creativa, ¿no? Porque uno, porque estamos en la vida cotidiana, estamos en un ritmo de gira, de viajes, de entrevistas, de ensayos, qué sé yo, que no te dejan como un espacio, ¿no? Y uno siempre lo sueña, ¿viste? Qué bueno el momento que tenga, un mes y me dedico 100%. Claro. A ideas que tengo dando vueltas, proyectos, a darle vuelta a las canciones, a escribir. Me pasaba que tenía ese tiempo que siempre añoraba y que no lo podía capitalizar, ¿viste? Era como que había algo que me trababa, no sé bien qué era. Yo lo asociaba a que sentía una incertidumbre, porque pasaba un mes de descanso, 2 meses, y al tercer mes dije, bueno, voy a aprovechar este tiempo porque después no... voy a barrear. De vuelta y ya, claro. Y sentía que no podía proyectar en el tiempo, en el futuro, ¿viste? Y para mí... A ver, qué sé yo, uno puede dibujar, escribir, hacer una canción, incluso ahora uno hace una canción, la sube a internet, y la canción genera cosas, por más que uno no pueda salir a tocarla. Pero yo siento que siempre las canciones y los discos, y eso es el principio, un poco la excusa, más allá de que son cosas muy fin en sí mismo, son el disparador para una gira, para ir con el viaje, para ir a tocar. Claro. No puedo concebir eso sin lo otro, ¿no? Y eso me trababa, ¿viste? Me desanimaba, no podía proyectar en el tiempo, decía, ¿para qué hago esto? Y más allá de todo, también, bueno, había una traba creativa que un poco era eso y un poco, no sé, algo que uno nunca sabe bien qué es lo que te traba y lo que no te motiva. Uh-huh. Después aparecieron proyectos que me invitaron por fuera, ¿no? De lo que sería el Mató y eso, que me motivaron y ahí sí, ¿viste? Por suerte empezaron a salir cosas. Porque el proyecto tenía que estar medio a contrarreloj y necesitaba activar eso. Claro, hacer. Pero eran proyectos muy puntuales, ¿viste? Entonces, con la idea puntual en el horizonte, ya ahí, ¿viste? Empezó a salir ideas, melodías, letras. Y eso me tranquilizó un poco. Es hermoso cómo se abrieron un montón de puertas para vos, para la banda. Hablamos de giras internacionales, no solo en América, sino también en Europa. La otra vuelta miraba un documental que está en Cinear, que se llama Mono, que es del año 2007, uh-huh, donde está El Mató y un montón de bandas de esa escena post-Cromañón, de año 2004-2006, donde, bueno, hubo una identidad como colectivo. Estaban Los Álamos, Los Peyotes, bandas muy, muy buenas. ¿Dónde crees, Santi, que están los aciertos como banda de El Mató para que se abran puertas y puertas tan grandes? Mira, las cosas que se fueron generando, la base de todo eso para mí siempre fueron las canciones, ¿no? Porque son las canciones las que generan algo en la gente, en el público, que emocionan, no sé por qué, digamos, o sea, unos le emocionan por una cosa, otros por otra, pero siempre la raíz de todo son las canciones que generan esas aventuras y que nos llevaron por un montón de lados. Después otra cosa es no parar nunca, ¿viste? Porque a veces los proyectos, por lo general, ¿viste? Las bandas entran en conflicto, entran en alguna especie de situación donde dejan de estar motivados y se separan. Lo humano, ¿no? Total, ¿viste? Mil opciones que pueden haber que puedan trabar un proyecto. La verdad, nunca paramos, nunca perdimos ese amor, ese cariño por ser músico, por tocar en el Mató. Y siempre nos mantuvo activos. Y por suerte, porque a veces pasa, a veces no, siempre activos en una especie como de recuperación ascendente, en el sentido de que, no sé, cada disco que sacamos genera más expectativa que el anterior, y las respuestas siempre favorables, y fuimos como recibiendo cada vez más invitaciones, más atención, pudimos viajar a un montón de países que jamás pensamos que íbamos a conocer, por toda Latinoamérica y en Europa también, ¿no? Entonces, siempre fue una cosa lenta, ¿viste? Nunca fue que hicimos un hit y de repente estábamos en la radio y de 0 a 100 de un para otro, que es algo que no deseo, que nunca deseé, y siempre a nuestro ritmo, porque es un proyecto independiente que nosotros llevamos a cabo nosotros, del cual fuimos aprendiendo en el camino cómo llevar a cabo una banda que también va creciendo. Y relajado, ¿viste? Como sin apuros para preparar las carreras, para sacar un disco, sin apuro de nadie, de ninguna empresa que esté tratando de meter mano, ¿no? Entonces claro, eso nos mantiene relajado en nuestro universo. Por suerte las respuestas siempre fueron buenas, algún día serán malas, no sé, no, nunca se sabe. Pero siempre con el amor para con las canciones, para con todo esta cosa de tener una banda y esas dos combinaciones, ¿no? De emocionar a la gente con la música y de emocionarnos nosotros y no detenernos. Claro, qué bueno. Santi, hace un rato hablabas de las canciones, del bloqueo, ¿no? Que te ha traído un poco también crear cosas nuevas en este contexto de la pandemia. Y algo que decía Lucas recién, esto de que siempre estuvo ahí el apocalipsis, fin del mundo, en el estilo de la banda. ¿Sentís que ahora, después de haber estado en el medio del apocalipsis, has cambiado, va a cambiar lo nuevo que surge para El Mató o para vos mismo, digamos, como artista? Mirá, no sé eso todavía. Yo, la verdad que tenemos ahí un grupo de canciones que están un poco por la mitad, ¿viste? O canciones que tienen solamente la melodía y falta la letra, hay bastante de eso, o algunas letras sueltas, como un principio como para encarar un nuevo disco, y seguramente cuando cerremos eso, cuando termine de escribir las letras, algo de toda esta experiencia se filtra, ¿viste? No lo sé, no lo tengo, no lo estoy pensando de hacer, ¿viste? Trato de que las letras aparezcan un poco así sin pensar mucho y uno siempre vuelca toda la experiencia, ¿no? Sí, en estos meses, en todo esto que pasó, muchas cosas pasaron por mi cabeza, dudas, ¿no? Nuestras vidas cambiaron, o cambiaron o tuvimos un momento de reflexión profunda donde vimos que el mundo se detuvo y a partir de eso, ¿viste? Uno empezó a hacer un montón de cosas, ¿no? Del mundo o de nuestras vidas, ¿no? Y eso porque, ¿cuánto? ¿Cuánto poco? No sé cómo. Muy explícito, por ahí de una forma más poética, pero se verá cuando encaremos el disco nuevo y cuando las canciones listas. Claro, ahí justo engancho con lo último que decís, si hay algo que a mí me parece muy destacable de ustedes, es que los elementos hay como que encontrarlos, ¿no? Es una banda que es política en muchos sentidos, que está comprometida con el contexto, con la vida, con la realidad, pero no es panfletaria, ¿no? No es tan explícitas claro. Esos contenidos, sino más bien que uno los va pescando de alguna manera y es el oyente el que completa la experiencia. ¿Estás de acuerdo, Santi, con esto? ¿Qué pensás de la relación entre el arte y lo social, lo político? No, totalmente de acuerdo, ¿no? Siento que en lo musical, en lo artístico, hay un objetivo primario que es la obra, y todos esos pequeños elementos que hacen que uno complete una canción, un cuadro, un libro, no sé, lo que sea, que tiene que ver con cuestiones estéticas, con ideas, con conceptos, con mensajes, pero siempre conjugándose entre sí como una obra artística, como quieres, ¿no? Y quiero aclarar una cosa rápida, que es, que hablo de arte o de artista o de obra, la suele poner, ¿no? Claro. Por describir, ¿no? Después si la obra es buena o mala es otra cosa, digamos, pero bueno, para separarlo de otras actividades, ¿no? Y lo político y lo social y las cosas que uno la atraviesan pueden ser de cosas generales, ¿no? De la política más macro o de cosas que también son parte de la política, ¿no? Y eso se va filtrando, ¿no? A mí, cuando eres muy cafetario, esas cosas que te dicen hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, ¿viste? Para mí, no solo pierde en lo artístico, sino que también se pierde en lo político, ¿no? Cuando uno señala esto sí, esto no, el que está recibiendo, al que quieres convencer de algo, no le gusta que vengan y le traigan masticado algo un poco claro. sin argumento, ¿no? Entonces yo creo que la parte artística o la parte política dentro del arte va más que nada por algo más de las sensaciones, de los sentimientos, de sentirlo, ¿no? De atravesar con una frase y que el receptor la complete, que se emocione con eso, que se quede pensando, que lo desarrolle el otro, si es que tiene esa idea, ¿no? Política. Lo otro, ese casi sería un efecto contrario a de lo que se está buscando, ¿no? Sí. Y en los dos planos, ¿no? En lo político y en lo artístico. Pierde efecto lo panfletario, ¿no? Lo directo. Y si uno se queda regulando, quizás llega a otros lugares nuevos, y habitar esos lugares también. Termina siendo medio sectario, digamos. El que fortalece. No está ahí, uh-huh. El que no le gusta eso, después el resto no lo consume. Claro, digamos. Te cerrás claro. un montón. Te cerrás mucho a vos mismo. Uh-huh. Santi, totalmente. A mí me pasa muchas veces que cuando me dicen en una canción o algo, hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, ¿viste? Me hagan hacer lo contrario, como una cosa de sin pensarlo, ¿viste? Sin claro, pensarlo mucho, claro. ¿no? Entonces, ¿viste? Como que hay que... Si alguien busca en una obra o en un discurso, incluso, saliéndonos del arte, convencer a alguien de una idea que es válido, ¿no? Como acto político, ¿viste? Hay que persuadir al otro, no hay que obligarlo, no hay que señalarlo, claro. no hay que juzgarlo, ¿viste? Todas cosas que generan un... En cierto contrario, siempre. Muy bueno. Santi, dentro de todas esas puertas que se fueron abriendo con el paso de los años para vos y para la banda, también te hemos escuchado haciendo algo de música para cine. ¿Cómo te llevas con esa otra rama artística musical? No, bien, me encanta. La verdad que es algo que me gustaría. Tengo todo un universo por aprender. Cuando me invitó Fer Salem a hacer la música de La Muerte No Existe y El Amor Tampoco, que. Uh-huh. Que entiendo que se puede ver en Cinear también. Sí, está ahí. Para el que no la vio, y que es una gran película. Yo, cuando me invitó, es que sincería, porque era un sueño de siempre hacer música para cine. Era algo que añoraba de chico y que nunca había tenido la oportunidad. Y le dije que sí, incluso antes, ni siquiera. No conocía a él, no había visto la película, obviamente, que estaba haciendo. Y fue genial cuando la vi, cuando me la mostró, y es una gran película, ¿viste? Bueno, me emocioné un montón. Incluso me gustó porque veía lo que él veía en su película y lo asociaba un poco a mi música. Yo después lo vi enseguida también, ¿viste? Como dije, bueno, entiendo lo que él busca, entiendo que lo que puedo hacer yo va a encajar bien acá. Entonces eso hizo que el trabajo sea más fluido, que estemos de acuerdo enseguida. Él tenía muy claro igual lo que quería, cuándo quería, en qué momento. Apareció música, eso me ayudó mucho a mí porque yo estaba bastante inseguro, era algo nuevo. Algo claro. que deseaba mucho, que también te generaba como una presión extra, pero él tenía todo muy claro y me iba indicando mucho, y la verdad que para mí fue una experiencia inolvidable. El día que la estrenamos ahí en Mar del Plata, en el festival, uh-huh. escuchar la música, ver la peli en el cine, escuchar la música ahí en el cine fue delirio. Un día único, genial, sí. Y algo sobre el y por desafío. Otra parte, también aparecieron nuevas invitaciones a hacer cosas, así que genial. Y sobre el desafío de hacer la música de Ocupas, ¿algún comentario sobre eso? Bueno, eso, viste, también apareció. No sé igual cuánto tiene que ver La Muerte No Existe, El Amor Tampoco con la invitación de Bruno Estañaro. Uh-huh. No sé si la vio, no hablamos de eso. Él lo primero que me invitó era a poner algunas canciones del Mató, canciones que ya existen, Mató, en algunas escenas. Obviamente le dije que sí. Y después surgió lo de hacer la música incidental de algunas pequeñas escenas que había que modificarle la música que ya tenía. Uh-huh. Y sí, no. Eso es un sueño total. Pues yo soy muy fan de Ocupa. Bien. Había visto la serie como, no sé, 30 veces, 40 veces antes. El team de este equipo es también Ocupa. Somos enfermos, a morir. Sí. Muy enfermos. No, pero sí, es lo mejor que se hizo. Es una cosa que está a un nivel, a otro nivel total. Uh-huh. Nivel mundial, de las mejores series del mundo. Y bueno, pasaron dos cosas, ¿no? Mucho la presión, porque para mí Ocupa es perfecta, digamos, no hay que tocarle nada, pero bueno, obviamente por razones de fuerza mayor había que modificar algunas cosas. Y estuvo bueno tener la experiencia de La Muerte No Existe, El Amor Tampoco, porque voy con un poco, poquito, ¿no? Un centímetro más tranquilo, más canchero, de tener esta experiencia previa. Contento de que todo lo que le estoy mandando a Bruno a él le gusta y se va copando, que se sabe de verdad acá, y también tranquilo porque conozco Ocupa muy bien, y por más que algunos muchos fans se pusieron nerviosos y hubo todo, es que es una comunidad media bulinera también, ¿viste? Plato, ¿no? Sí, es una comunidad que se ríe de todo, como el programa, que es así de, uh-huh, de mucho ajite, muy en el mood negro Pablo, ¿no? Pero total, y me encantó estar ahí, me encantó que me metiera en presión porque me motiva, y siempre digo, ¿no? Que se queden tranquilos, que con Bruno estamos tratando de mantener el espíritu de Ocupas, eso como algo básico. Uh-huh. No vamos a copiar lo que está abajo, no vamos a hacer, viste que hay mucha publicidad donde copian alguna canción parecida, viste, para que no haya problemas con los derechos de autor. Claro. Eso no queremos hacer, queremos hacer algo que esté bueno, que sea original, que sea nuevo. Hay mucha gente que no la vio, pero siempre manteniendo el espíritu de lo que propone la serie, que está ubicada en un lugar, en un contexto histórico de Argentina, y hay que mantener ciertas estéticas. Estamos siendo muy cuidadosos con eso. Bruno está tratando de mantener la mayor parte de la música original, que todo lo nacional seguro, y algunas cosas internacionales que son clave. Claro, Mayer, por ejemplo, de los Rollins. Claro, esas cosas claves, dice, yo dije que Bruno consigue eso, porque no, yo dije, ahí me matan, me cuelgan. No, eso conseguílo, sí, así. Además es parte de la narración de la, viste, no se puede. Pero después, lo otro son muchas cosas que son muy, muy chiquitas, sí, pero que también se usaban canciones, viste, de Jimi Hendrix, para 2 segundos donde hay una canción en una escena. Claro, Little Wing. Ni te das cuenta que es Jimi Hendrix, son 2 segundos. Sí. Uh-huh. Y es modificar esas cosas mucho, y está bien, y yo lo estoy viendo, yo les dejo tranquilidad a los fans que estamos haciendo lo mejor, y yo estoy contento, Bruno está contento, estamos dando lo mejor. ¿Están trabajando con una fecha de estreno en el horizonte o todavía nada? Mira, yo creo que ahora, en estas próximas semanas, habría que ir cerrando. Está casi todo terminado. Se emociona el conductor del programa. Se le llenan los ojos de lágrimas. Nos pone muy feliz todo esto. No sé bien el estreno. No sé bien cuándo, la fecha, eso no sé nada. Pero sí quedan pocas canciones que estamos terminando. Qué bien. Me quedan algunas cosas que son... Porque hay mucho rock, obviamente, no ocupa, pero también hay folclore, hay... Sí. Por ahí más de fondo, ¿no? Pero hay música tropical por momentos, hay un tango en una escena muy muy de fondo en un bar. Entonces también tengo que... Eso lo dejé para el último, ¿no? Que es un universo que para mí es nuevo, pero estuve haciendo algunas cosas folclóricas que nunca había hecho, y la verdad es que estoy muy contento porque están quedando bien. A Bruno le encantaron. Y a mí me divierte mucho, ¿no? Sumergirme un poco en otros géneros. Sobre todo entender que un poco... A ver, en el momento de la composición de una canción, un poco lo mismo todos los géneros, ¿sí? Uh-huh. Obviamente cada uno tiene sus marcas de estilo, no es lo mismo, pero a la hora de escribir, de crear una melodía, el mecanismo es el mismo. Después cada uno por diferentes estilos, pero en eso me siento con muchas ganas, y me siento que están saliendo las cosas bien. Así que faltarían eso, un poco explorar esos otros géneros. Sí. Sí, incluso ponele corto de Pescado Rabioso, que es una canción rarísima, medio Beatle, medio música de iglesia, una cosa muy extraña. Son desafíos fuertes. Creo que fue Jean-Pierre Noé el primer musicalizador de la serie. Y bueno, deliró fuerte y bueno, ahora te pasa esta antorcha que con mucha alegría estás recibiendo y bueno, también la alegría de poder ver bien, en buena calidad, una serie que es mítica, ¿no? Un producto único de la Argentina. Eso está muy bueno. Un placer enorme hablar con vos, Santi. Está, igualmente. Te mandamos un abrazo genial y nos vemos el finde. Dale, obvio, nos vemos en Mar del Plata, que van a ir a Mar del Plata, con la mejor ciudad del mundo. Está lindo, sí, está lindo. Traete, por suerte el clima está acompañando. Sí, el sábado va a estar lindo, ya el domingo no tanto, pero venite con una mallita para el sábado. Impermeable también. Perfecto. Y también con paraguas, porque tenemos de todo acá, ¿viste? Para que no te aburras. Sí, todos los climas. Sí. Dale. Abrazo enorme, Santi. Hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, pasaba Santi Motorizado, nos quedamos recontra repipones y re tranquilos bien, de esto último que nos mencionaba y también de que venga a la ciudad a tocar sus canciones en Club Tri, ahí en 20 de septiembre, 26:50. Ya no hay entradas, pero bueno, pueden estar atentos y atentas a las redes sociales para próximos shows. Uh-huh. ¿Vamos a escuchar el Mató? Sí, dale. Vale. Noche Eterna. Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Tan brillante como el oro en la oscuridad. Lo que yo quiero hacer.